all you don't get enough. It's called Sex Jungle. Fuck!

escuchando Legión Extrema. Escuchamos nuestra pasada sección de novedades con Disease y cerramos con Yatum. A continuación, nos vamos con la banda nacional procedente de Cartagena. Se trata de la agrupación Fénix, que se conformó para el año 2014 y que edita para el año 2023 su trabajo Bulldozer. De este trabajo, pues vamos a escuchar la canción War Means Everything. Escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación nacional procedente de Cartagena, Fénix. Los invitamos a los próximos eventos en Monamar para el 22, el 24, Humitor y Medellín, 25, Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival en la ciudad de Bogotá, que se empata con Rock al Parque del 9 al 11. El 16, el Open World Fest en Cartago. Iron Maiden para el 24